de un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando, de un tramposo que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. El que no levanta la mano es un aburrido esta noche. Arriba, arriba, arriba, arriba de todos. Y hacemos palmas, palmas. Vamos a probar, Cari. Probamos con todos ustedes. A ver si se lo saben. Con esto, a ver si que me dice. Ayudan, ¿eh? Él me ve. No me acordé. En esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final. Y por vergüenza creo que solo te irás. ¿Cómo dice acá? A ver. Con la... Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se burlen de ti y que te hagan la seña con los dedos así, con la... Ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como tonto lloras, pero vete, ya es tarde.